Bien, pues vamos a esto ahora, apartado para Latinoamérica. Empezamos con Argentina. El Bolsonaro argentino es bendecido para ser presidente, pero un accidente divino, dicen, lo empaña todo. El diputado argentino Alfredo Olmedo apunta a la presidencia del país en 2019. Es evangélico y se inspira en el presidente electo de Brasil, pero algo le falló en un momento importante. El legislador ultraderechista, es lo que dice el artículo, remarco, es lo que dice el artículo, no yo, porque cuando pusimos ultraderechista Bolsonaro era también lo que ponía el artículo, no lo que yo decía, a ver si la gente se va enterando ya. Confirmó su intención de ser el próximo presidente de Argentina, este señor Alfredo Olmedo. Para asegurar que la suerte lo acompañe en la dura lucha política, el diputado se dirigió a una iglesia evangélica en la provincia de Salta para recibir una bendición. El acto solemne contó con la presencia de decenas de feligreses y hasta fue grabado por medios locales. Pero justo cuando el pastor evangélico terminó su importante labor con el concluyente amén, los pilares que lo sostenían fallaron. Hace unos días Olmedo manifestó un gran respeto por el presidente electo de Brasil, quien planteó el orden, planteó que la corrupción no va más y hasta se comparó con él en una entrevista para La Nación. Pero lo más importante que planteó Bolsonaro y que muchos políticos acá no entienden es a la familia como base de la sociedad y el temor y el respeto a Dios desde el mundo evangélico al que pertenece, igual que yo, sentenció el diputado argentino. ¿Os vais dando cuenta el cambio de rumbo que se va orientando en Latinoamérica o aún no nos hemos enterado? El papado está trabajando a las mil maravillas y mueve a protestantes también, que como incautos, dejando de lado la palabra de Dios, se ponen en política y no se dan cuenta que con lo que están haciendo están llevando al mundo a ese efecto péndulo para que se apoye lo que parece tan bueno, pero que conlleva la ley dominical y aún tantos votantes ni se enteran. Y la ley dominical es lo contrario a la voluntad de Dios, hasta el punto que Dios dirá basta y vendrá el fin. Y aún no os habéis enterado, pues ya va siendo hora que despertéis y no os dejéis engañar. Partido político aquí, partido político allá, da igual, ellos están detrás y mueven los hilos, son los titiriteros. Y mirad el vídeo, porque desde luego, una vez más, en fin, ya sin palabras. La memoria de tu nombre de esta nación no van a poder borrar los principios y valores cristianos de esta nación y no se van a meter con nuestros hijos porque nosotros nos levantamos como leones y como leonas para defender a nuestros hijos y a las próximas generaciones. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús bendecimos a este varón y a todos aquellos que lo acompañarán en este camino y en este proceso. En el poderoso, glorioso y soberano nombre de Jesús, lo bendecimos y establecemos tus planes y propósitos sobre la vida de Alfredo para gloria y alabanza de tu nombre. Amén y amén. Realmente, como bendición de Dios, da que pensar. Terminan y se hunde el escenario. ¿Pero os dais cuenta? Políticos asociados a movimientos evangélicos protestantes, que además en vez de predicar y orar normal, gritan, vociferan, todos imponiéndole manos. ¿Os dais cuenta que esto no es normal? ¿No os dais cuenta que se está utilizando al protestantismo para llevar a la gente también a la política y llevar a la gente a los pies de Roma porque van asociados por detrás? ¿Qué más esperamos a ver? ¿Aún no nos damos cuenta que esto es de locos, es demencial? Pero el Papa conseguirá sus fines, utilizando a gente que ha perdido la verdad basada en la palabra de Dios. Ponerse en política. Qué triste. Cuando deberían estar predicando la verdad al mundo. cuando deberían estar dando el mensaje que el mundo debe conocer, y daría igual todo el resto de cosas. Cristo vendría. Pero no, hay una agenda satánica, y esa agenda satánica también se va a cumplir, y Dios nos advirtió de ello. Después de ver imágenes así, donde empiezan a vociferar y gritar, ¿creéis que la gente normal, la gente que razona cuando ve imágenes así, lo veis ilógico que se vuelvan ateos? Pues eso sucede aquí, en nuestro continente. Cuando ven escenas de este tipo y cosas que ha hecho el papado, y están hartos de todo, dicen que ya no creen en nada. Pero en fin, ya se sabe, eso tampoco es la mejor de las posturas. Pero es comprensible cuando se ven estos espectáculos lamentables. En vez de utilizar la razón, en vez de hablar de verdad y de corazón a Dios, se hace espectáculo. Qué lejos de la adoración a Dios que Él quiere. ¿Creéis que así se puede llegar a las personas que en un principio no creen en nada? Imposible, imposible. Gracias a Dios que el mensaje del cuarto ángel llega a todo el mundo. A ateos, a evangélicos, sean de la rama que sean, católicos, hinduistas, budistas, musulmanes, lo que sea, lo que sea. Tanta gente que ha salido del espiritismo también gracias al mensaje del cuarto ángel, de la nueva era. ¿Creéis que esto es forma de hacer las cosas? ¿Cómo no va a actuar Dios dentro de poco, cuando hasta los creyentes, que se dicen creyentes cristianos, son capaces de hacer estos numeritos de circo? Pronto esto va a tener un desenlace. Dios tiene un solo pueblo, uno, en una verdad, no en locuras. Y Dios va llamando a su pueblo, estén donde estén, para que salgan de Babilonia y se junten, se unan en un mismo sentir en la verdad, en Cristo. Esto se acaba. Lleva siendo hora que hagáis ese paso. Detienen en Buenos Aires a dos hermanos vinculados con Hezbollah. Imaginaos, tema de terrorismo islámico también. ¿Y quién ha movido todo esto? Pues ha sido el propio Mossad israelí. Algo se está cociendo también en Latinoamérica con todo este tema. Y mucha gente aún no se está enterando. Hace un par de meses fue detenido también Assad Ahmad Barakat, quien era considerado una de las figuras centrales del movimiento terrorista Hezbollah en la triple frontera. Según los informes, Barakat era el encargado de lavar dinero del narcotráfico para ser utilizado por el movimiento terrorista. En fin, unos dirán si es verdad o no, pero algo se está cociendo también con todo ello. Va a haber desestabilización por todos lados, no olvidéis eso. Y apartado para Bolivia, mirad esto. Obispo de Bolivia alerta sobre el debilitamiento de la democracia. ¿En qué se están poniendo? En política, claro. No podemos ser espectadores en el constante debilitamiento. Y ojalá no, la ruina total de la democracia. Manifestó el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Ricardo Centellas, al iniciar la 105ª Asamblea Plenaria de Bolivia el 8 de noviembre. Hay muchos signos de arbitrariedad y abuso de poder. Tenemos que exigir que en Bolivia se respete la constitución política del Estado para que gocemos de las ventajas de vivir en un Estado de derecho. Ya veis ahora a quién se dirigen. ¿A qué país? Bolivia. Es curioso. Y tan cercano que está el líder de esa nación con el Papa. Pero se está jugando a una situación que va a generar una vez más caos. Y la gente sin enterarse de nada. Poniéndose en política, lo hacen en Nicaragua, lo hacen en Venezuela, lo hacen en todas partes. ¿Defienden solo la justicia y la democracia? Cuando ellos han sido, el Vaticano siempre, los anti-democracia, los anti-libertad religiosa, los anti pueblo de Dios y su verdad. ¿No veis que algo no cuadra? Se están ganando a todos por todas partes. Y donde no puedan hacerlo por las buenas, lo van a hacer por las malas. Y ahora Venezuela-Colombia. Venezuela refuerza la seguridad en la frontera con Colombia tras ataque armado. Tensión en esa línea. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó reforzar los planes de seguridad en los estados fronterizos con Colombia, después de que 3 efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fuesen asesinados la semana pasada en el estado Amazonas. Ya veis que por todos lados la situación es tensa. Y mirad qué dice. El mandatario también exhortó a su homólogo colombiano, Iván Duque, a impulsar un proceso sólido de paz en beneficio de ambos países para no trasladar su conflicto interno a territorio venezolano, que es lo que se ve venir. Y le digo al presidente de Colombia, ya basta. Usted no llegó ahí para la guerra. No promueva más la guerra. Los falsos positivos. Presidente Iván Duque, tome las riendas de un proceso de paz sólido con la guerrilla, con los paramilitares. Pacifique Colombia, dijo Maduro. Pero ya veis que la tensión está en alza. Y se está preparando algo en Latinoamérica que pronto puede ser terrible. Lo estamos viendo por todos lados. Confrontación entre unos que apoyan a Rusia y China y otros que apoyan a Estados Unidos y sus aliados. Pero que curiosamente el Vaticano siempre está en medio moviéndolo todo. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. México. Asesinan a un paramédico de la Cruz Roja y 3 policías en un ataque. Continúa. Y ahora, cambiando de tema, animales muertos. La profecía lo decía, en el último tiempo esto iría más. Pero mirad esto donde sucede. Miles de peces mueren en el río Éufrates, en circunstancias misteriosas, dicen. El hacinamiento de las carpas en piscifactorías pudo actuar como catalizador de una enfermedad, estiman las autoridades locales, pero aún no lo saben. Cantidad de peces muertos, mirad, miles y miles. En las aguas del río Éufrates. Un río que en la Biblia aparece al fin de los tiempos, en Apocalipsis, para demarcar algo que va a acontecer en esa zona. Allí es donde esto ha ocurrido. Las profecías siguen cumpliéndose. Y ahora cambiamos de apartado para ese apartado que no sabes cómo calificar y qué le pones, pues es un interrogante. ¿Eh? ¿Cómo calificas eso? Un japonés se casa con un holograma. Sí, sí, con un holograma. Y el muchacho ya tiene una edad, ¿eh? Bueno, vamos a verlo. Ni su madre ni ningún familiar acudieron a la boda de Akiko Kondo. El motivo, pueden distinguir a la novia. Es un matrimonio de dimensión transversal. Este japonés de 35 años se casó con el holograma virtual de una estrella pop presente en forma de una muñeca de peluche. Kondo consiguió incluso anillos de boda a juego con la muñeca, ya que al parecer estuvo enamorado durante 10 años del holograma. A la hora de dormir, la esposa se vuelve táctil, ya que Kondo guarda muñecas de Miku y duerme con una. Técnicamente la unión no es legal, pero a él no le importa. Además, no es el único porque ya se han emitido 3.500 certificados de matrimonio entre hologramas y humanos. Es el nuevo remedio para no sufrir por amor. Bueno, ya lo veis, dice que el amor depende de cada persona, cómo se lo toma, ¿no? En fin, que algo hay que no está funcionando en las mentes de algunas personas, está claro. Y desde luego, Japón es único en noticias de este tipo de tecnologías que hacen que la gente haga cosas extrañas o les lleve a cosas extrañas. Vamos a ver otra noticia después sobre Japón que tampoco nos va a dejar indiferentes. Algo se está cociendo en las mentes de las personas que desde luego está dejando la normalidad totalmente atrás. Y mirad este apartado, como en los días de Noé, Sodoma, Gomorra, ya sabéis todo lo que había. Una madre asesina en Estados Unidos a 2 de sus hijos mientras dormían, pero la tercera logra quitarle el arma. Esto en Oklahoma. Qué cosas, qué locuras. Cae una red internacional de pornografía infantil con ramificaciones en España. Una vez más, esto está, parece ser, siendo la moda, lamentablemente. Y ahora ya nos adentramos en ese apartado de cosas nada agradables, pero son las situaciones que están ocurriendo y que solo os mostramos una parte de ello, pero que las profecías apuntaban que eso sucedería al fin de los tiempos y de qué modo, en aumento. Mirad si no, accidentes. Un tráiler en Santa Fe, hay un choque, 10 muertos. Al menos 10 muertos y 16 hospitalizados por un accidente de tráfico múltiple en México. Mueren 7 miembros de un equipo de fútbol juvenil en un accidente en Perú. 4 muertos y 2 heridos graves en un accidente de tráfico en Úbeda, en España. Más desgracias. Fijaos que solo os hemos puesto unos cuantos, ¿eh? Desgracias. Al menos 42 muertos al incendiarse un autobús en Zimbabue. Dice que el conductor encendió las luces y de repente se olió a gas y ya os imagináis el resto. Inmigrantes. Asciende a 23 el número de cadáveres rescatados de la patera naufragada en Los Caños hace 2 semanas. Esto en España. Incendios. Los devastadores incendios de California dejan ya, dice aquí, 74 muertos. Parece ser que ahora la cifra ya ha aumentado. Y más de 1.000 desaparecidos. Incendios como nunca. ¿Y qué sucede además con las llamas? Pues que en California se respira el aire más tóxico del mundo. Esta misma noche estaba hablando con una persona, la que nos invitó a ir precisamente a hacer conferencias en San Francisco, y cuando nosotros estuvimos ya se veían imágenes como la que veis en la fotografía, dice que ahora aún es peor. Realmente están esperando esas lluvias que pronostican. Ya os lo podéis imaginar cómo, pero está siendo terrible. Tormentas. Las tormentas en Italia dejan un balance de 29 muertos. Granizo. En Australia llueven bolas de granizo gigantes. Lluvias e inundaciones. Miles de turistas fueron evacuados de la ciudad monumental de Petra, en el sur de Jordania, debido a las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que causaron 11 muertos. Lluvias rompen el techo del mayor aeropuerto de Arabia Saudita e inundan calles. Las fuertes lluvias en el Mediterráneo dejan inundaciones y un fallecido que ha caído en una riera de Girona, en nuestra misma provincia. Muere una mujer de 83 años por las inundaciones en Viveiro, Lugo, España también. Desiertos bajo el agua y masivas tormentas tras las lluvias torrenciales en Arabia Saudita. Dicen que hasta los camellos tambaleándose por en medio del agua, porque claro, no están acostumbrados a todo eso. Deslizamiento de tierra. Al menos 10 muertos tras un deslizamiento de tierra en Brasil. Lluvias y desprendimientos de tierras. Un muerto y 44 heridos al descarrilar un tren de Rodalías en Vacarisas, Barcelona. Cerca de aquí también. Ciclón. Un ciclón dejó 11 muertos y daños en viviendas en el sur de la India. Temporal. Una gran ola destroza varios balcones de un edificio en Tenerife, en las Islas Canarias. Y mirad la ola porque es realmente impresionante. Un fuerte temporal marítimo está azotando en la costa norte de la isla española de Tenerife, en Canarias. Las fuertes rachas de viento y el violento oleaje provocaron importantes daños en diversas infraestructuras y locales. Incluso la construcción de un muro de contención que se estaba realizando en el litoral se ha visto afectada. Además, hubo que desalojar las personas que viven en la primera línea de costa. Ya habéis visto, ¿eh? La primera escena, una ola que llega hasta el tercer o cuarto piso. Impresionante. Bien, ahora cambio climático, Laudato Si, Agenda 2030, tarjeta amarilla de la ONU para los gobiernos del mundo. La institución conminó a todos los mandatarios a tomar medidas urgentes y precisas para enfrentar las catastróficas consecuencias del cambio climático. No paran de hablar de lo mismo. Y ya veis con qué lo relacionan. Y mirad lo que nos dicen aquí. Nos dicen que tampoco para hablar de daños económicos es necesario viajar al año 2030, que es cuando se va a cumplir la Agenda 2030 de la ONU, porque todo está siendo catastrófico y hay que hacer algo ya. Por estos días la ONU nos está marcando que el futuro no estaría dependiendo tanto del accionar del humilde consumidor y su conciencia ambiental individual, sino de las políticas públicas que los gobernantes y funcionarios del mundo estén emprendiendo ahora mismo. Habrá llegado la hora de exigirles prisa y responsabilidad. Por tanto, deben acelerar la cuestión. No solo ya a nivel popular de calle, sino los gobernantes son los que tienen que aplicar esto sí o sí y ya. ¿Os dais cuenta cómo la Agenda 2030 se va a implementar sí o sí? La agenda satánica está muy bien trazada. Y avisados estábamos. gracias a las profecías de Dios. De lo contrario, una vez más, caeríamos en el gran engaño. Os perseguirán. Eso sucede con los cristianos en varias partes del mundo, y da igual si son católicos, si son protestantes, sean lo que sean. Y eso no es solo lo que apuntaba la profecía que pasaría en general, sino algo que acontecería también al fin de los tiempos, y en concreto será sobre el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, incluido el sábado. Esa es la frase central de Cristo, sobre todo al fin de los tiempos. Pero esto no quiere decir que suceda esto en distintos lugares a una hora y con distintas denominaciones cristianas. Como este es el caso, ataque a catedral deja decenas de víctimas, incluidos dos sacerdotes. Evidentemente, ¿dónde? En República Centroafricana, un lugar que no paran de haber problemas de este tipo. ¿Y todo esto para qué está sirviendo? Pues ya lo podéis imaginar. Utilizado por el Vaticano, y lo veremos mañana en la continuación de las noticias, y tildándolo todo del ecumenismo de la sangre. Lo que ellos mismos están generando, por un lado, ellos mismos les va a repercutir en una solución que todo el mundo aceptará. Y desde luego están trabajando a la perfección. Antes os hablaba de Japón. Mirad también esto. La cifra de suicidios entre niños y adolescentes alcanza un máximo de 30 años en Japón. Entre las causas que explican este repunte, el gobierno nipón menciona la preocupación sobre el futuro, los problemas familiares y el bullying. En fin, que la sociedad japonesa puede tener mucha tecnología, pero pobrecitos, no todos están precisamente muy bien. Ellos necesitan conocer el futuro. Ellos necesitan conocer la verdad. Ellos necesitan el mensaje del cuarto ángel. Es la única forma en que ellos y el resto del mundo podrá estar centrado y podrá ser salvo. Porque el destrozote mental viene para todos los que no estén llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va retirando de la tierra y ya veis todo lo que está aconteciendo en consecuencia. Si no domina el Espíritu Santo, domina el otro espíritu, que de santo no tiene nada. Noticias para Estados Unidos. Al menos 13 muertos en un tiroteo en un bar del norte de Los Ángeles durante una fiesta universitaria. Estábamos nosotros precisamente en San Francisco cuando esto ocurría en Los Ángeles. Un tiroteo en Chicago y otro en Denver dejan al menos 5 muertos. Bueno, eso ya parece el deporte nacional allí, ¿eh? Últimamente. Es impresionante. Cambiamos de apartado para dibujos animados, que solo ver la portada esta ya es para pensar. Evidentemente nos estaban hablando de drag queens. Ya sabéis qué son, ¿no? Pues ahora llega Super Drags a Netflix, una serie animada de heroínas drag queens. Fijaos cómo van a por los niños y van a por los jóvenes. ¿Y de qué modo? Para muchos esto será todo totalmente normal, una forma de distraerse, pero los mensajes van quedando aquí. Y desde luego ya sabemos dónde va a llevar esto. Si tenéis moral para verlo, pues aquí tenéis el tráiler que anuncia estos dibujitos para niños. Pues ya podéis ir vigilando qué ven vuestros hijos en televisión, en sus ordenadores, etcétera, etcétera. Porque los mensajes son tan directos y tan bien presentados, tan atractivos, que los niños quedan impregnados de ellos. ¿Creéis que podréis ganar la batalla de sus mentes para que estén con Dios? ¿O creéis que lo vais a perder? Sabéis, cada vez es más difícil poder llevar a los niños a Dios, porque todo a su alrededor está preparado para que sea lo contrario. Todo. Y si son llevados a Dios de algún modo, son llevados también al error dentro de las creencias. Y después va a ser muy difícil que también la verdad les llegue. Les llegue a su cabeza, les llegue a su razonamiento. Y se dejen de fanatismos y observen con razón. Va a ser muy difícil en todos los aspectos. Por eso una vez más os digo, pensároslo dos veces. Si en estos tiempos que ya se aproximan al retorno de Cristo, está la cosa como para tener hijos. Porque es una gran responsabilidad ante Dios. ¿Los podemos preparar para la salvación? Claro que sí, hemos de hacer todos esos esfuerzos. Pero todo lo de alrededor no va a ayudar para nada. Y los que ya los tenéis, pues redoblad esfuerzos. Porque el peligro, ya lo veis, es total. Apartado para Israel. Enfrentamientos en Gaza dejan 7 palestinos y 1 soldado israelí muertos. Ya veis que esto es un continuo también allí. Y por primera vez Estados Unidos votó contra la retirada israelí del Golán. Cambio significativo al respecto, ¿eh? Las políticas de Estados Unidos con Israel están siendo totales. A favor. Algo se prepara. Y ahora apartado para el Evangelio a todo el mundo. ¿Cómo va a llegar a todo el mundo? Evidentemente el Espíritu Santo va a ser derramado en la lluvia tardía de un modo total y el Evangelio llegará sí o sí, el mensaje del cuarto ángel llegará a todo el mundo. Pero para eso hacen falta también medios. Revelan cómo será proyecto de Internet de banda ancha basado en una enorme red de satélites de Musk. Estará integrado por más de 4.000 satélites de comunicaciones que orbitarán a 1.100 y 1.300 kilómetros de altura y harán que el Internet, y de potencia, llegue a todo el mundo. Por tanto, las tecnologías, unos dirán que son diabólicas, otros dirán que son de Dios y otros diremos que son lo que son, que Dios ha permitido que estén, a pesar de que el diablo las quiera utilizar para lo suyo, pero que el Señor va a torcer las cosas también a fin de bien, para que el mensaje llegue a todo el mundo, a cada persona de este mundo. Esos son los medios. Y Dios también quiere que tengamos medios económicos para poder seguir trabajando y hacer la obra y difundirlo por todo el mundo. Evidentemente, porque las cosas solas, porque sí, no se van a hacer. Por eso pedimos también vuestro apoyo. El mensaje lo vamos a dar entre todos, es evidente, pero entre todos debemos hacer que llegue a cada rincón de este planeta. Y eso necesita también vuestro esfuerzo. Por eso os pedimos colaboración, no para enriquecer a nadie, para que el mensaje llegue a todo el mundo y muchos puedan ser salvos, porque el retorno de Cristo se aproxima. Hoy vamos a concluir con una cita de Ellen White, extraída de eventos de los últimos días, de este libro recopilatorio suyo, que está prácticamente justo al inicio de todo el libro. En el capítulo 1, La última crisis de la Tierra, bajo el título Temor ampliamente difundido en cuanto al futuro, y ya veis lo mismo, este titular nos recuerda a la noticia de Japón, pero vais a ver cómo nos va a recordar a muchas otras cosas. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. ¿Y no nos damos cuenta de ello? Hay algunos que no se enteran de nada. Están tan distraídos con las cosas de este mundo, por pasárselo bien, por trabajo, por tantas cosas, que no se dan cuenta prácticamente de nada. Pero hay personas que razonan, hay personas que ven lo que está aconteciendo, y todos ellos, si piensan un poco, se dan cuenta que esta situación no puede terminar bien, se lo mire por donde se lo mire. Pero eso sí, ya sabéis, el papado les va a ofrecer a todos una solución justo antes del fin. Y esa Agenda 2030 que la ONU está llevando a cabo y que el papado está por detrás moviendo todos los hilos, va a conseguir su propósito. Pero eso les va a durar muy poco, porque sí, va a aparecer ese Mesías que ellos esperan. Satanás haciéndose pasar por Jesús y que los va a engañar a todos, incluso a muchos del pueblo de Dios. Pero cuando eso suceda y haya el conflicto final en esta tierra, batalla, guerra, también habrá la persecución contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, incluido el sábado. Y en esos momentos Cristo volverá. Un año de plagas. En 2030 van a empezar, no a principios, a enero, sino en tabernáculos, en otoño, entre septiembre y octubre, y van a concluir un año después con el retorno de Cristo, el auténtico, nuestro Señor. Maranata, el Señor viene, 2031. La agenda de Satanás volará por los aires. Esperemos ser salvos todos. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Él no está lejos. Acerquémonos a Él y podremos ser salvos. Que Dios os bendiga. Mañana la continuación.